chivo cantar, un guanajo maromero, un cangrejo pelotero, y he visto un gato nadar, he visto un perro bailar al ritmo de guaguancó, y una vaca que nació con colmillo de levante, pero no he visto un cantante más mentiroso que yo. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Ay! Bueno, llegó el teatro acá a los estudios de la radio porque hoy vamos a rendir homenaje a un ecuatoriano que, bueno, falleció, se nos fue este 2 de mayo. Precisamente en el Día del Trabajador. Se trata de Max Berrúa, a quien le vamos a dedicar nosotros este programa aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Sin dejarles de anunciar a ustedes que en el 2014 realizamos una entrevista precisamente con Max Berrúa en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriana, así que me voy a dar el gusto de compartirlo con ustedes el día de mañana. Así que hoy, junto a mis invitados, vamos a rendir homenaje a Max Berrúa y el día de mañana reprisaremos esa entrevista que le habíamos realizado a este personaje que se fue, pero que nos deja un gran legado aquí en nuestro país, que falleció a los 74 años de edad, como es Max Berrúa, quien se hizo en Chile, obviamente, después de que saliera de acá de nuestro país. Él nació en Cariamanga, en la provincia de Loja, se fue a Chile, en Chile realizó sus estudios, a la par, fue uno de los fundadores de la agrupación de Inti Illimani. Bueno, ustedes saben la dificultad que se vivía en Chile en aquel entonces, con Augusto Pinochet, tuvieron que salir a Italia. Desde ahí, pues empezó a seguir haciendo las canciones de corte social. Esto lo hizo en Italia. Posteriormente regresó a Chile hasta la década de los 90, acompañó a Inti Illimani, posteriormente formó otras agrupaciones y finalmente, pues luego de realizar o de ser parte de estas agrupaciones, tuvo ese gran sueño de continuar haciendo lo suyo, pero ya quizá como solista. Y de hecho, pues tuvimos el gusto de compartir aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano pues algunas de las canciones que realizó este personaje, y que de hecho hoy, en el transcurso del diálogo con nuestros invitados, vamos a ir escuchando una que otra canción y también otros artistas, porque vale la pena también compartir la música que seguramente este caballero siempre llevó en las venas, en su sangre, el hecho de ser un músico, de ser un cantautor. Así que bueno, yo quiero decirles a ustedes que nos vamos ya con el siguiente segmento aquí en nuestro programa. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ya estamos con nuestras invitadas e invitado aquí en los estudios de la radio. Llegó el teatro, les decíamos, y bueno, ya vamos a invitar a todos los teatreros para ver qué es lo que pasa sobre este evento Freya que se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Dije bien Freya o Fría? Freya. Freya, muy bien. Entonces, este es un evento que tiene varias obras que las van a ir presentando jóvenes talentos ecuatorianos que después de hacer su paso por la universidad pues llegan ya a consolidarse como grandes talentos de nuestro país en el mundo del teatro. Bueno, hay algunos que no les voy a dar así esos datos, me van a ayudar porque ellos han ido llegando de a poco, pero sí quiero saludar y dar la bienvenida a los integrantes del grupo Distópico. Eduardo Hinojosa, un quiteño que nació el 9 de septiembre de 1988, hijo de Eduardo Hinojosa y de Berta Oña. También nos acompaña Fernanda Corral, ella es quiteña, nació un 1 de junio del 93. Teresa Corral y Jorge Corral son sus padres. También está con nosotros Irina Corral, quiteña, nació un 24 de enero del 95. Hija de Dali Morales y de Camilo Corrales, estoy bien. Perfecto. Andrea Brito, ella viene desde la ciudad de Guayaquil. A ver si nos comenta. A ver si nos comentas, ayúdame en tu fecha de nacimiento, si no te importa, y el nombre de tus padres. A ver, 11 de agosto del 84 y María Cruz y Daniel Brito. Soy Leo, ¿no? Y bueno, por acá está Indira Reynoso. Ella es riobambeña de la ciudad, ¿cómo le dicen, Blanca? Ciudad. No, la Sultana de los Andes. Ah, la Sultana de los Andes. Nací el 29 de mayo de 1989. Mis padres son Indira Sánchez y Giovanni Reynoso. Y... no sé qué nada. Y por acá tienen también comunicadora, ¿no es cierto? Sí. No, es actriz. Es parte del elenco, así que... un poquito... tímida. Pero bueno, ya le vamos a pedir que nos ayuden con otra sillita. Pero venga, venga, venga, acérquese, aunque sea por aquí, por favor, para que nos comentes si me ayuda con su nombre, por favor. Soy Jenny Flores, nací un 13 de marzo de 1990 y soy de Huaquillas, ciudad fronteriza. Huaquillas, mi paisana. Bueno, la provincia del Oro también presente el día de hoy aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a hablar sobre este proyecto Freya Vive y Sé Libre, así es el eslogan que ellos tienen. Obras que se van a presentar las damas sin perrito del 3 al 5 de mayo, es decir, desde el día de mañana. La otra está Lisístrafa, chuta, por siempre. Ya vamos a saber qué es lo que pasa con este Lisístrafa. Del 10 al 12 de mayo, y también está Efímera, que va desde el 17 al 19 de mayo. ¿Y saben dónde? Aquí, en la Casa de la Cultura, en la Sala Mandrágora, evento que se va a desarrollar de las 19:30, a partir de esa hora. Bueno, hay contribuciones especiales que se necesita, como siempre, pues el apoyo del público para poder realizar este trabajo. Así que, mis estimados amigos, empiezo contigo, Eduardo, a ver si nos comentas un poquito de historia de Distrópico. Bueno, muchas gracias por la apertura. Recuerda que este programa me ayudan ustedes para rendir homenaje a Max también. Y un homenaje también a Max. Freya, el Distópico, nace junto a Freya. El proyecto es un proyecto teatral de hacer obras de teatro con actrices jóvenes y hablar sobre mujeres, temas de mujeres y para mujeres. Entonces de ahí nacen estas tres obras, que es Las Damas sin Perrito, Lisístrata por Siempre y Efímero. Las Damas sin Perrito se estrenó en el mes de noviembre del 2016 en el Teatro Casa Toledo. Bueno, es una comedia que habla sobre tres mujeres, que trata de tres mujeres, Lola, Rosario y Pamela, que se encuentran una noche donde cada una está con sus problemas muy, muy, muy fuertes. Una quiere suicidarse, la otra ha terminado con su novio, y la otra vive en una constante duda existencial, espiritual. Entonces estas tres mujeres se van reconociendo en la obra, se van dando cuenta de sus sueños olvidados, de sus pasiones quedadas, y salen adelante y se redescubren para ser nuevamente ellas y vivir la vida de frente y sin miedo. La siguiente obra es Lisístrata, que se estrenó en el mes de abril del 2017 en el Teatro Variedades, igual con tres mujeres, tres actrices distintas. Esta es una tragedia, nos vamos de la comedia a la tragedia, completamente una tragedia. La historia trata de tres mujeres que están en un búnker, que son las últimas dos mujeres que han sobrevivido a la guerra, y hay hombres que los están buscando. Entonces hay una lucha entre madre e hija por salir, por la libertad, por mantenerse Y el tercer personaje, que es Safo, que es quien les va manipulando para que entre ellas haya cierta discordia y al final una lucha interesante, una lucha entre madre e hija. Y finalmente Efímero, que se estrenó en el mes de agosto del 2017 en el Teatro Malayerba. Esta obra vuelta es una obra, una comedia muy bonita. Es sobre una chica que perdió su gato, Efímero, y comienza a buscar a este gato por la ciudad y se encuentra con varios personajes femeninos y descubre que su gato no es como ella lo había idealizado. Entonces este gato viene a hacer la analogía de muchas veces cómo nosotros idealizamos trabajos, personas, lugares, ese lugar cómodo, como se dice, y no salimos a veces a vivir la vida intensamente. Entonces ahí terminan estas tres obras que hablan sobre la mujer, el empoderamiento de la mujer y la frase también Freya. Freya es la diosa nórdica de la feminidad. Y Vive y Sé Libre es porque queremos que las mujeres estén vivas y libres, que el proyecto también va hacia darle ese lugar a la mujer, esa lucha constante que hacen las mujeres día a día en un mundo, en esta sociedad súper a ratos machista que les oprime. Y el proyecto también va hacia eso, darle valor a este trabajo de las actrices jóvenes que también le están luchando, que también le están viviendo y que tratan de sobrevivir día a día. ¿Nace cuándo? ¿Cuánto tiempo tienen juntos todos ustedes? Desde el 2016, octubre del 2016, nace el proyecto. Yo convoco a las chicas, las conocí en la facultad, a la gran mayoría. Después fueron integrándose otras personas, pero básicamente de la Facultad de Artes han salido la gran mayoría, las ocho. Las ocho jóvenes que nos visitan el día de hoy. A ver, voy a empezar con Jenny. Jenny. Ah, todavía dice que va a seguir ella grabando. Entonces sigo con Indira. Sí. A ver, cuéntanos, Indira, esa experiencia y sobre todo de hacer este trabajo de mujeres para mujeres. Ha sido súper interesante. Empezamos en el 2016. Yo formo parte del primer elenco de la primera obra que salió dentro del proyecto Freya. Fue muy chévere buscar. Edu nos planteó la obra, pero fue muy chévere buscarle, encontrar en la obra, adaptarle a quizás de alguna forma nuestra realidad. Empezamos como no sabíamos qué personaje hacer, fue de una forma más bien bastante como intuitiva, ¿no? Nos dijo, tú lee esto, probamos, y para darnos cuenta que tal vez de alguna forma el personaje se asemeja a nosotros, quizás no tanto en las circunstancias, sino en la manera de, en algún punto, más bien en ese momento de afrontar la vida, era... Yo me di cuenta que, vaya, decía como, mi Lola, que es el personaje, decía como, esta Lola, mira, tiene como, toma de varias cosas lo que necesita, está siempre dudando de todo, está siempre pensando en qué va a ser, en qué sería lo mejor para ella, que era justamente algo que me sucedía en ese tiempo, ahora ya un poco menos, creo, no lo sé, pero fue muy lindo. Ver también cómo a partir de nuestra obra salía la siguiente y la siguiente, y era un trabajo súper fuerte en el que estamos 9 actrices que tienen sus vidas por resolver, que por ahí hay muchas de nuestras compañeras son mamás, otras seguían estudiando, otras mezclaban con su trabajo. Entonces era muy difícil el buscar los espacios donde ensayar, los tiempos para ensayar, y que a pesar de eso nos poníamos de acuerdo y sacamos el proyecto adelante junto a nuestro director Edu, que siempre estuvo ahí, siempre le molestábamos porque decíamos como, eres una más de nosotras, porque sí, él pasó como a ese rol, al rol de a pesar de su rol masculino en la sociedad, empezó a ser nuestra compañera. A estar ahí, no solo en nuestro trabajo, sino en nuestras vidas en general, no solo en el trabajo dentro del proyecto, sino en nuestras vidas en general, saber qué nos pasaba, qué estábamos afrontando día a día. Entonces, fue muy grato, ha sido muy grato encontrar ese poder femenino que todos tenemos, hombres y mujeres, encontrar ese poder femenino y acompañarnos en todo este proyecto. Bueno, y antes de irnos con más música, voy a dar la palabra a Andrea. A ver, mi querida Andrea, esa experiencia de poder ya compartir, de saber que después de las aulas universitarias hay que poner en práctica todo ese conocimiento. Bueno, ella nos dice, a ver, cuéntanos. No estoy. Dice. No, es que justamente, verás, en mi caso, parte de los personajes, bueno, para que podamos entender y pueda desarrollar un poquito, es la búsqueda de tu sueño, de un sueño, de poder lograr todo lo que anhelas. En mi caso, yo soy ingeniera en administración de empresas, me gradué en el 2008, pero me di durazo, directo con el teatro. El teatro definitivamente a mí me cambió la vida, dejé todo, se puede decir, y me mudé aquí a Quito, justamente para poder iniciar este sueño, esta investigación, este trabajo. Y fue realmente maravilloso el poder encontrar a este personaje, Pamela. Pamela, por ejemplo, es una mujer, se puede decir que es aguerrida, podemos decir que es aguerrida, es un poco descontrolada, es como un alma libre, un espíritu libre. Entonces yo creo que por ahí le voy como perfilando al personaje. Para mí ha sido maravilloso este también tejer de conocimientos, de saberes. En mi caso, yo no estudié en la universidad, no en la central, bueno, no artes. Sino otra carrera. Otra carrera, imagínate. Pero en cambio acá estudié en el Malahierba, que es un laboratorio. Entonces, obviamente, el encontrarme con todas estas mujeres maravillosas, con el director, con Eduardo, pues ha sido también muy enriquecedor para mí, porque hemos podido conjugar estos lenguajes. Que si bien es cierto, sí, de pronto una que otra palabra cambia, pero el fin, el objetivo, el resultado que ustedes van a poder ver, el 3 y 4, 5, con damas sin perrito, va a poder verse en el escenario. Entonces, ha sido realmente maravilloso, enriquecedor, como lo había mencionado, y conocer a estas mujeres, pues, ha sido divino, ¿no? Bueno, yo quiero invitarles a todos. Me faltan todavía tres personajes que están todavía por contarnos esa experiencia. Pero vamos a escuchar música. Yo quería decirles que al inicio del programa habíamos escuchado la voz de Max Berru dentro de su colección Íntimo 2, el son de la loma, varios temas ahí que los pudimos disfrutar. Pero ahora yo voy a invitar a Karina Clavijo. Ella nos trae dentro de una de las colecciones de sus CDs, Arrullo a lo Humano, un tema que lleva por título Guarapo. Guarapo me está fumando, guarapo me fumará, y si guarapo me fuma, yo fumaré a los demás. Ay, alma, guarapo me fuma, ay, alma, que va la fortuna, ay, alma, que está bien, ay, alma. Ay, alma, me da la fortuna. Estamos ya de regreso nosotros y ahora pues voy con otra de las damitas que es parte de las damas sin perrito que ya les vamos a preguntar. A ver, coméntanos tú mismo, Jenny, ¿qué es eso de las damas sin perrito? ¿Hay perrito o no hay perrito? Cada una debe tener su perrito, ¿no? Bueno, las damas sin perrito, bueno, esto es una lucha, ¿no? Una cosa que vendría a ser el perrito representa lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? El amor, el trabajo, muchas circunstancias que a la final uno desea tener, pero hay que tener valor para salir adelante sin el dichoso perrito, ¿no es cierto? Entonces, este vendría a ser el proyecto. Bueno, más que todo la obra Dama sin Perrito. Bueno, Jenny nos dice extra micrófonos, estoy nerviosa, sin embargo ustedes la vieran cuando está en las tablas, así que no tienen que perderse esa gran oportunidad de ir y ponerse en contacto con los actores, porque ya saben, ustedes son los personajes, o más bien, claro, el personaje principal, ese público maravilloso que se da cita a los teatros para poder disfrutar de estas preciosas obras que nos proponen los jóvenes de nuestro país. Y bueno, Lisístrata y también Safo, están aquí. Así que nosotros les vamos a pedir en este instante que nos acompañen por un momento aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenida, Lisístrata. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la radio. Bienvenido, bienvenida. Safo, ¿es varón? No sé, femenino, pero ya nos dijeron que era... Lo mío es un secreto, pero... O sea, en realidad deberían... ver la obra para descubrir este secreto que es mi personaje. Y no sé, yo les invito a que asistan a todas estas tres obras que son increíbles, en el que actúan unas nueve mujeres que son muy fuertes y que hemos demostrado salir adelante a pesar de todo. Más bien yo les invito para que descubran estos personajes, asistan a las obras y descubran estos mundos mágicos que se hacen a través del teatro. Bueno, ahí les vamos a dejar ese interrogante con Safo, pero Lisístrata, ¿cuál es el papel fundamental de usted? ¿Qué es lo que pretende? Bueno, la verdad te cuento que pretendo a todas las mujeres que entren un poco en mi mente, todo lo que tuve que pasar en la guerra, porque yo viví la guerra, cosa que muy poca gente ha podido decir esta experiencia. Yo la viví y quiero que todas las mujeres me acompañen y traten de sentir un poco lo que yo sentí en ese tiempo, en ese entonces. Ahora yo encerrada, quiero un poco salvar a mi hija que no se encuentra el día de hoy, pero quiero salvarla de esa realidad que yo tanto temo y que tanto odio. Y bueno, vamos a, como dijo Safo, a ver si es que nos damos cita para ver si descubre, si por ahí este personaje lo libramos o no lo libramos, ¿no? Bueno, me refiero a la hija de Lisístrata, que ya nos está comentando el horror de vivir de una guerra. Bueno, y mi estimado Eduardo, ¿usted solamente dirige la obra o también participa? No, yo dirijo las tres obras, ajá. Coméntanos, ese papel es un poco complicado, difícil y sobre todo con mujeres, cuando dicen que las mujeres somos complicadísimas. Bueno, el trabajo ha sido un aprender a desarrollar la sensibilidad, el respeto en especial, a descubrir a estas mujeres, a darse el chance de escucharles, de irles conociendo poco a poco, tanto personalmente como en las tablas. Eso ha sido, creo que, lo enriquecedor de este proyecto, que con cada una hemos desarrollado una amistad bien fuerte, y entre ellas también. Entonces se ha formado una comunidad. Yo digo que el teatro es comunidad, es estar pendientes del uno del otro, porque aquí todos dependemos de todo. ¿Quién nos prende la luz? ¿Quién nos abre el teatro? Todo formamos una comunidad. Entonces yo me siento muy muy dichoso de haberme encontrado con estas nueve mujeres que han aportado bastante en mi vida, tanto artística como personal. Yo me lancé en el 2016, dije voy a dirigir, acabé mi maestría en actuación teatral, entonces me dediqué un poco a jugar, a dirigir, y creo que el resultado de estas tres obras ha sido muy muy valioso, muy importante, tanto en ellas mismas ver cómo se han desarrollado y cómo el público, la gente que ha visto las obras me comenta y sale muy satisfecha. Decimos muchas cosas duras. A través de la comedia estamos dando una realidad, a través de una tragedia decimos cosas bien fuertes que pasan en nuestra sociedad, todo el abuso a las mujeres, que no es solo en la guerra, que es donde más viven abuso. Aquí en el día a día hay abusos en la calle, hay abusos en las oficinas, hay abusos en el bus, aunque sean mínimos, pero hay un abuso. Y finalmente con Efímero, que es una cosa muy muy dulce, muy bonita, pero a la vez es valorar, a veces las mujeres están como, la sociedad misma les ha oprimido a eso, y es como que salir, estar, vivir ellas y que sean libres. Eso yo lo he disfrutado un montón, a la vez hago la producción de las tres obras también, buscar espacios, los espacios son complicados, pero queremos seguir mostrando nuestro trabajo aquí, en otras provincias, afuera, porque es un trabajo muy valioso. Yo creo que es muy importante y para eso estamos, ¿no? Para decir. Para mí el teatro es decir cosas. Y yo a través de mi arte, de lo que puedo hacer, quiero decir las cosas que están pasando. Bueno, vamos a escuchar música y al regresar nos comentan quién escribe la obra, si se suman todos, cómo lo hacen. Porque una cosa es ver que alguien escribe, que hace el montaje, que hace la coordinación para poderles ver en esas tablas con escenografía y con todo completito. Vamos a escuchar a Edgar Palacios. Él nos trae un pasillo de Carlos Carrión y segundo, vamos a ver si tengo por aquí algo más mientras escuchamos por ahí al fondito. Segundo, Cuevaselli, Princesa. Estamos ya de regreso nosotros, justo junto a Distópico Teatro, quienes nos están hablando sobre el proyecto teatral Freya, Vive y Sé Libre, que se está desarrollando tres obras aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Mandrágora, a partir de las 19:30. Bueno, vamos a al finalizar un poco, iremos contando cuestión de costos, pero sí sería bueno aquellas personas que deseen consumir arte y cultura, aquí tienen una propuesta que les estamos dando a conocer aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que también le dedicamos un homenaje a Max Berrud, ¿no? Sin antes, para aquellas personas que se están conectando en la Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro, un abrazo grande para ustedes. Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a la Amazonía, que también descargan este programa para compartirlo con el público, ese público maravilloso, que sin ustedes, pues, no habría Florilegio Musical Ecuatoriano. Y tampoco habría Freya. Así que ya saben, pensecita. Bueno, quedó una pregunta pendiente. Decíamos, ¿quién escribe? ¿Quién busca los atuendos? Yo sé que por ahí les estaba viendo que ustedes tienen que aprender a maquillarse para poder vivir ese personaje, todo lo que tienen que hacer. Eduardo. Ok, bueno, en cuanto a los textos, la primera, Las damas sin perrito, es una adaptación de un texto de Gustavo Ott, dramaturgo venezolano, y de Jorge Mateus, actor, dramaturgo, director, que fue director por 20 años de la Facultad de Artes, y entonces él, que fue mi maestro, me dio los textos. Yo hice una adaptación de estos dos textos enfocados a nuestra realidad nacional. Las damas sin perrito también habla mucho sobre la realidad, el día a día que está pasando políticamente en nuestro tiempo. Entonces, aparte de la comedia de estas mujeres, hay también una línea política que habla sobre que hay que hacer cosas para buscar el cambio. Lisístrata por siempre, ese es un texto que yo lo escribí, no tiene nada que ver con el Lisístrata de Aristófanes. O sea, la idea original sobre la lucha, la huelga de sexo de las mujeres, pero Aristófanes lo lleva hacia la comedia y yo lo hago completamente hacia una tragedia. Entonces, ese es un texto mío. Y finalmente, Efímero es un texto de Mariana de Altaus, dramaturga peruana. Los vestuarios de la primera obra fue una iniciativa nuestra propia mismo, bajo recursos, estábamos buscando en nuestras casas, buscando en pulgueros, buscando en varios sitios, fuimos armando el vestuario. El de Lisístrata y Efímero ya tienen el diseño del vestuario, lo hizo Anita Covagango, que es una gran diseñadora y trabaja en vestuario y maquillaje y máscaras y escenografía. Pero en sí el trabajo escenográfico de las tres obras lo hemos realizado nosotros mismos, haciéndolo, y igual la producción, el diseño gráfico y la fotografía nos ha ayudado Adriana Valencia con su empresa Chulla Idea. Entonces, eso en sí ha sido. También está Andrés Vergara, que nos ha ayudado con los videos para promocionar con Nose Comunicación Integral. Y bueno, Susana Nicolalde, que nos abre las puertas en su hermosa sala, la Sala Mandrágora, para presentar este proyecto. Y a la Casa de la Cultura también muchas gracias por el apoyo con la radio y el espacio donde nosotros ensayamos. Claro, y así es, con esos 69 años de vida que tiene la radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que los cumplió este primero de mayo. Y bueno, pues imagínense ustedes esa larga jornada que tiene este medio de comunicación para compartir siempre arte y cultura. ¿Cuántos personajes han visitado la radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Y también aquellos que han hecho radio para llegar a cada uno de sus hogares, aquellos que siempre están pendientes de nuestra señal. Bueno, vamos a preguntarles a las chicas, si, no sé si quieren decir ustedes algo en particular que quisieran compartirlo con el público en este instante, no sé. ¿Ya? ¿Qué? No, yo en realidad simplemente agradecer por la apertura, por el espacio que nos están brindando. Es súper importante contar con el apoyo de todos ustedes, porque definitivamente sin esto nosotros no podemos llegar hacia el público, ¿verdad? Y recordarles a la gente, a toda la gente que nos está escuchando, consuman teatro. Hay muy buen teatro en Quito. No olviden que tenemos teatro los 365 días de la semana. Entonces, del año. Ay, perdón. para que vean, yo vivo en otro mundo. Pero bueno. Me salió Pamelita, perdón. Entonces, no se olviden de eso. Bueno, eso era... Ese era Pamela, el personaje. Así que, señores, consuman teatro, vengan a los espacios. Hay muy buenas propuestas, artistas emergentes que tienen muchas ganas, mucha garra de ponerlo todo en el asador. Así que vengan, no se van a arrepentir, más bien los invitamos para que puedan ustedes también compartir con nosotros este hermoso mundo. Así que nos esperamos, los esperamos el 345 con Damas sin Perrito. Dios mío, ¿dónde está la polla esta? Por allá. Lisístrata. Estamos del 10, 11 y 12 de mayo a las 7 y media. Y finalmente, efímero. Sí. 17, 18 y 19 de mayo. Igual. Bueno, a las chicas que pasaron por la universidad, sin duda ustedes se formaron, estuvieron los maestros diciéndoles lo que hay que hacer, lo que no tienen que hacer. Coméntenos esa experiencia cuando ustedes ya salieron de las aulas universitarias y dijeron, wow, ahora me enfrento yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice la compañera. ¿Qué tal esa experiencia? Pues sí, pasar durante 4 años aprendiendo... también uno enfrentándose a las opiniones, ¿no?, que también tiene la gente sobre los que estudiamos artes, que no son muy buenas, ¿no?, porque nos han preguntado muy constantemente de qué vas a vivir luego, qué vas a hacer después, en qué vas a trabajar. Y sí ha sido una lucha muy fuerte, al menos en mí, tener que enfrentar todas estas opiniones, romper todas estas paredes que te van poniendo en el proceso, y luego, o sea, salir ya a la realidad, salir de la universidad y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Con quién me junto? ¿Con quién hago proyectos? Y también, o sea, para mí, entrar en el proyecto Frey ha sido muy bonito. Hemos encontrado amistades, hemos formado uniones muy fuertes, y igual con el director, él nos ha apoyado un montón. Y ha sido un trabajo muy bonito, y para mí, o sea, salir de la universidad y entrar en este proyecto ha sido muy bonito. Y pues ha sido una forma de crecer como actriz, como persona, como mujer. Y eso, y muchas gracias. El teatro es una profesión. Sí. Definitivamente. Sí, hay que romper tabúes. Hay que romper. Hay que, o sea, sí hay que estudiar bastante, sí hay que aprender un montón de cosas también para poder decir es de esto o no es de esto. Sí hay que, o sea, saber bastantes cosas, leer un montón, estar al tanto de actualizarse de lo que va uno, de los nuevos grupos, de los nuevos dramaturgos, de los nuevos actores, actrices que van forjándose, ¿no? Y sí, o sea, también hay personas que es natural esto de hacer teatro, pero también... Ajá, como la compañera, que claro, unos estudian, otros... solo lo hacen por amor, ¿no es cierto? Porque quieren entrar en este mundo del teatro. Por la pasión. Oiga, y cuéntenme, ¿qué pasa? Oiga, se me salió el oiga. Oiga. En nuestra provincia es muy común escuchar ese oiga, así que por favor, perdón. Ahora, respecto a la música, ¿qué pasa con la música? ¿Hay música? ¿No hay música? ¿Se alimenta? Claro, es otra también de mis propuestas, creo, en sí. Todas están bastante envueltas en la música y en el baile. En todas las obras hay baile. En la una hay un baile más hip hop, en la otra es danza contemporánea y la última es un poco musical. Pero todas bailan, o sea, y no cantan, pero hay bastante música. Hay varios artistas que están involucrados en darnos sus pistas para el desarrollo de nuestras obras. Pero no, es completo, hay... Bueno, en la última hasta cantan y bailan y actúan y encantan. Efímero es, ajá, en efímero, ajá. Y pero en las otras dos también bailan, ajá, bailan. Entonces es completo, es muy bonito. Yo digo la combinación de la música y la creación siempre nos falta. Sí, ajá, sí, van de la mano, son una constante. Y yo, ahora, especialmente para antes de empezar a dirigir una obra, escojo primero la música. Ya, y ahí dentro de eso son canciones que ya han existido, o buscas a alguien quien ponga la creación en ese instante de acuerdo a la obra. Bueno, por la complejidad, lo complejo que se vuelve el crear una banda sonora, me encantaría para mis espectáculos. Ido con canciones que ya existen, canciones de autores ecuatorianos, canciones de otros autores, pero sí, es complejo, me encantaría. Yo creo que algún día, si llego a tener los recursos necesarios, estaría encantado de trabajar con músicos que hagan las bandas sonoras para mis espectáculos, pero ahora son música que ya existe, que ya está. Bueno, yo les invito a escuchar más música. Al regresar vamos a escuchar cada una de las opiniones respecto del teatro. Si de pronto ustedes creen en el teatro, ¿cuál sería el llamado para el público, para que se dé cita, para crear esos nuevos públicos, así como salen también nuevos actores, actrices, unos desde la experiencia, por el amor, la pasión a una profesión, y aquellos que sí hacen del teatro una verdadera profesión, de alguna forma, pues, yendo a la universidad, profesional. Analizándose. Vamos a escuchar el tema musical. Max Berru nos trae de su colección Íntimo 2, Romántico Quito Mío, a ritmo de Pasacalle, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Mi Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. Mi Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. Romántico Quito mío, poblado todo en canciones, que brotas cual un rocío, poemas y ruiseñores, que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte, que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Balcones de otras ciudades no dieron las serenatas, mujeres de otros balcones no fueron tan adoradas como son las de mi Quito, luceros de su cielito, que quien llega a conocerlas no puede vivir sin verlas. Que quien llega a conocerla no puede vivir sin verla. Y ya estamos de regreso para llegar a esta parte final del programa, como siempre, sin usted, sin los personajes que nos acompañan aquí en los estudios de la radio. No hay florilegio. Así que gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Pero ha llegado el momento de ir recibiendo también esos aportes de nuestras invitadas y de nuestro invitado aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. A ver, mi estimada Indira. Sí. A ver, vamos, como usted empiezo. ¿Qué? lo que usted quiere decir respecto del teatro, respecto de crear esos nuevos públicos y de que conozcan que aquellos que se preparan 4 años también en los laboratorios, en las universidades, vale la pena. Creo que es importante ir creando públicos desde pequeños, desde que la gente es así chiquita. Yo, por suerte, tuve como un acercamiento al teatro desde que estaba en la escuela, de alguna forma. Y fue por eso que me fui enamorando de este mundo y ahora estoy aquí. Y seguramente no, o sea, el acercamiento al teatro, a las artes en general, en las escuelas, no va a decir como, bueno, entonces, esta persona de ley va a estudiar teatro, de ley va a estudiar artes, sino que ya vas acercándote, incluso de otra forma, vas consumiendo teatro, vas a exposiciones, piensas ya en que comprar un libro es realmente algo bueno, que tener ese libro me va a servir, que tener una obra algún pintor me va a servir. Porque ahora es nos preocupamos mucho como de consumir otras cosas. Incluso dentro de las artes, podríamos decir el cine. El cine también, la gente va a ver cine. No nos ponemos no tenemos mucha bronca en pagar una entrada al cine, lo que sea. Sí buscamos como los días en los que podemos ir 2x1 y eso. Pero en el teatro también hay 2x1. También hay promociones. En el teatro también puedes comprar una preventa. Y creo que nos falta ese ejercicio, el ejercicio de ir y de sentarnos en una sala de teatro y ver una obra que puede durar una hora, que puede durar una hora y media, a veces duran menos, y simplemente verla como vemos el cine. Creo que esto también ya es, sí es cuestión de cada persona, también de que en tu casa te lleven desde niño o cosas así, pero también creo que tiene que ver como con una cuestión ya de educación, de que en las escuelas se pueda dar clases, pueda haber como la opción de que, bueno, usted quiere seguir tal vez un taller de algo en la tarde, en lugar de ir a que usted reciba educación física y de ley tenga que recibir las clases de básquet en las tardes, vaya, si quiere estudiar seguir el taller de teatro, hágalo. También porque es muy difícil para las actrices, los actores, directores, en general, vivir netamente del teatro, de la profesión en sí, del ejercicio teatral. Es muy difícil porque lo que ganamos en funciones, vamos y lo metemos en la siguiente obra que vamos a hacer. Es como estar ahí en el mismo círculo, tenemos que enfocarnos en otros trabajos, yo trabajo como modelo también. Entonces, es por eso que logro como salir adelante. Hay otras personas que dan talleres. Imagínate, si en todas las escuelas se tuviera que dar talleres de teatro en todas las en todos los grados, en todos los años de las escuelas, muchas de nosotras podríamos ir a dar esos talleres. Es también como eso, ¿no? Es también, si la gente se pregunta, bueno, tú, si eres actriz, ¿de qué vas a vivir? Bueno, también no solo nos preguntemos de qué vas a vivir tú, sino también creemos espacios en los que, bueno, tú vas a poder trabajar de esto también. No es solo cuestión como de preguntarnos qué será de la otra persona, sino también de involucrarnos en la vida del otro y decir, bueno, oye, vamos a crear espacios para que, sí, el arte, estudiar arte, agarrar como el arte como una profesión, no sea para que te mueras de hambre, sino para que sea realmente como es, una profesión como todas las demás. Aplausos para Indira, aplausos para el público que se va a dar cita y que, bueno, ahí van a poder mirar a Lola. Se nos acaba el tiempo. Rápido, mi estimada muy Andrea. Muy mal, ya. La misma. ¿Qué puedo decir? Justamente como para complementar un poquito, porque imagínate, lo que puedo decirles es que definitivamente el teatro te ayuda a vivir mil vidas, te ayuda a verte incluso como público reflejado en ellas. Hay mil vivencias, hay mil experiencias, los personajes en realidad, cada uno tiene un mundo, tiene un bagaje, una experiencia, y obviamente todo esto lo maneja aquí, el actor o la actriz que está ahí manipulando o que está detrás del personaje, quien está trabajando por ello. También valdría la pena mencionarles a la gente de que sí, justamente lo que decía Indy es muy importante, en que ustedes reconozcan de que esto es un trabajo. Es un trabajo y hay que valorizarlo como tal. Detrás de lo que ustedes ven en una hora, hora y media de teatro, ustedes van a encontrar meses de trabajo, de preparación, la inversión de cada uno de nosotros, económicamente, el tiempo, y también, ¿por qué no?, sacar a relucir. También es a nuestras familias, porque son también nuestras familias quienes se sacrifican en el apoyarnos. Muchas veces el no comprender, pero simplemente ese gran amor que nos tienen les ayuda también a que nos puedan a conectar. O sea, es una realidad. Pero sí, así que también quisiera sacar adelante y en este caso poner en la palestra pública a nuestras familias. También. Así es, aplausos también para la familia. Saludos. Vamos con el costo, mi estimada Jenny. Muy bien esos aplausos, qué maravilloso. Por favor apóyennos, vayan al teatro, porque yo siempre le digo, y bueno, creo que es algo muy conocido, sin ustedes nosotros no somos nada. Entonces, las entradas están, es el pasaporte, que son las tres obras. El proyecto somos Las Damas sin Perrito, Lisístrata por Siempre y Efímero. Por las tres obras, al costo de $20. Y la preventa para cada una de las obras está a $7. Y la entrada general, si es que usted va al teatro, se acerca, pues la entrada está a $10. Más bien, comuníquese con nosotros, pida ya sus entradas, reserve, no se quede afuera. ¿A dónde? A la casa, aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Mandrágora. Es en el subsuelo de la Casa de la Cultura. Del ¿teléfono? ¿Alguien? Del subsuelo del... A ver, subsuelo del Museo de la Casa de la Cultura. Sí, en los bajos, okay. Del museo, ahí está, okay. El teléfono. En los bajos. Claro, para sus entradas a Distópico Teatro Quito en Facebook y el o al 0998-404933. Uh-huh. En WhatsApp y dámenos. Sí. Distópico Teatro en Quito en Facebook o escriba cualquiera de las actrices, Andrea Brito, Indira Reynoso. ¿Cómo debe ir el público? ¿Qué predisposición tiene que llevar? Y amor al teatro, nada más. Nosotros amor estamos dispuestas a entregarles lo que ellos deseen. Así es, y van a divertirse muchísimo en estas obras. Gracias a ustedes, mis amigos, por habernos acompañado. A ustedes, Eduardo, también a Fernanda, a Irina, a Andrea, a Indira y a Jenny, por haberse dado cita acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y gracias también a Francisco Viracocha, que hoy me acompañó en los controles. ¡Woo! Mañana, espérennos, porque vamos a compartir con ustedes la entrevista que realizamos aquí en este programa junto a Max Berru. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶